89. La cabina inmaculada de la UQER de Teavín estaba cubierta de virutas de acero, y olía a aire comprimido, y a gas propano. Besufache había echado a todo el mundo, y estaba solo, sentado con su copa en la mano, y la pesada caja de madera que habían encontrado en la caja fuerte de Sir Leigh. Pasó el dedo por la rosa de Daracea, y levantó la elaborada tapa. En el interior encontró un cilindro de piedra con 5 discos divididos en letras. Estaban dispuestos de tal manera que juntas formaban la palabra Sofía. Fache se quedó mirando un instante aquella palabra. Sacó el cilindro del interior acolchado de la caja, y lo examinó con detalle. Tirando de uno de los dos extremos, logró extraer una especie de tapón. El cilindro estaba vacío. Volvió a ponerlo en la caja, y miró abstraído la parte del hangar que se veía por la ventanilla del avión. Pensó en la breve conversación que acababa de mantener con la agente Nebeu, así como en la información que le había comunicado la policía judicial desde el chateau billete. El sonido del teléfono lo sacó de su estado. Llamaban de París, de la policía judicial. El tono de su interlocutor era de disculpa. El presidente del Banco de Depósitos de Zurich había llamado con insistencia preguntando por él, y aunque se le había informado de que el capitán estaba en Londres por motivos de trabajo, había seguido insistiendo. A regañadientes, Fache le dio permiso al operador para que le pasara la llamada. «Monsieur Burnett», le dijo Fache, sin darle tiempo a hablar. «Siento no haber podido llamarle antes, pero he estado muy ocupado. Tal como le he prometido, el nombre de su banco no ha aparecido en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que le preocupa entonces?» Bemet le explicó con voz nerviosa que Langdon y Sofía habían extraído una pequeña caja de madera del banco y luego le habían convencido para que los ayudara a escapar. «Entonces, cuando oí por la radio que eran unos delincuentes, paré el vehículo y les exigí que me devolvieran la caja, pero ellos me agredieron y me robaron el furgón». «¿Y tanta preocupación por una caja de madera?» preguntó Fache con la vista clavada en la rosa de la tapa. La abrió un poco y volvió a ver aquel cilindro blanco. «¿Podría decirme qué había dentro?» «El contenido es lo de menos», replicó Burnett. «Lo que a mí me preocupa es la reputación de mi banco. Nunca hemos sufrido un robo. Nunca. Si no logramos recuperar el objeto propiedad de nuestro cliente, será nuestra ruina. Pero usted dijo que la agente Nebeu y Langdon tenían una contraseña y una llave. ¿Por qué dice entonces que robaron la caja? Esta noche han matado a varias personas, entre ellas al abuelo de Sofía Nebeu. Está claro que la llave y la contraseña las obtuvieron de manera ilegítima. Señor Burnett, mis agentes han realizado algunas investigaciones sobre usted y su entorno. No hay duda de que es usted un hombre muy culto y refinado. Supongo, además, que también será persona de honor, como lo soy yo. Aclarado esto, le doy mi palabra de jefe de la policía judicial de que su caja, al igual que la reputación de su banco, está en las mejores manos. 90. En el altillo del chateau billete, Ojet contemplaba con asombro la pantalla del ordenador. «¿Y el sistema tiene pinchadas todas estas localizaciones?» «Sí», le respondió el agente. «Parece que los datos se están recopilando desde hace un año, más o menos». Collet volvió a leer la lista, boquiabierto. Colbert Sostaque, presidente del Consejo Constitucional Jean Chaffee, conservador del Museo Jeu de Pomme Edouard Rochers, archivero jefe de la Biblioteca Mitterrand Jacques Saunière, conservador del Museo del Louvre Michel Breton, jefe de la DAS, Servicios Secretos Franceses. El agente señaló la pantalla. «El número 4 está claro». Colletta sintió, sin decir nada. Lo había visto al momento. A Jacques Saunière lo espiaban. Volvió a echarle un vistazo a la lista. «¿Cómo habrán logrado espiar a todas estas personalidades?» «¿Ha escuchado alguna cinta?» «Sí, varias. Esta es una de las más recientes». El agente presionó varias teclas del ordenador, y los altavoces se activaron con un chasquido. Capitaine, un agente du Departement de Criptografía está arrivé. Collette no daba crédito a lo que estaba oyendo. Pero sí, ese soy yo. Sí, es mi voz. Recordó el momento exacto en que, sentado en el despacho de Saunière, había emitido por radio ese mensaje para alertar a Fache de la llegada de Sophie Nebeu. El agente asintió con un movimiento de cabeza. Gran parte de nuestra investigación de esta noche en el Louvre habría podido oírse desde aquí, si alguien hubiera tenido interés. Ha enviado a alguien a averiguar dónde se encuentran los dispositivos de escucha. No hace falta. Sé perfectamente dónde están. El agente se fue hasta un montón de notas y fotos que había en la mesa. Cogió una hoja y se la entregó a Collette. ¿Le suena? Collette estaba boquiabierto. Tenía en sus manos la fotocopia de un diagrama esquemático antiguo en el que se representaba una máquina rudimentaria. Las etiquetas estaban escritas en italiano, y no las entendía, pero sabía perfectamente lo que estaba contemplando. Era el modelo de un caballero medieval francés completamente articulado. Era el mismo que decoraba el escritorio de Saunière. En los márgenes del papel, había unas anotaciones escritas con rotulado rojo. Estaban en francés, y parecían ideas para esconder aparatos de escucha en su interior.